Bueno, pues nos vamos en el último tramo informativo, en la última parte del tramo informativo. Nos vamos hasta Laredo, donde sí se puede Laredo, que es uno de esos partidos que entró por primera vez en el consistorio pejino en las pasadas municipales. Bueno, pues no consiguió llegar a los acuerdos de gobierno, pero está ahí un poco marcando y viendo desde un poco desde fuera cómo son las instituciones, cómo funcionan y sobre todo cómo son los comportamientos. Bueno, pues ellos denuncian las consecuencias para el Ayuntamiento de Laredo, es decir, para todos los vecinos, de un convenio urbanístico que se acaba de firmar. Mari Carmen García, portavoz de Laredo, si puede. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste ese acuerdo con la empresa y qué es lo que más os ha llamado la atención? Pues lo que más nos ha llamado la atención es que se haya firmado un convenio para saldar una deuda que mantenía esta empresa, que es Reinaza, una deuda que venía de ya del año de los años 90 por una permuta que se hizo de unas parcelas. En su momento, una perteneciente al Puntal, que era del dueño de la empresa, y una parcela que era de patrimonio municipal, se hizo una permuta que, aunque se aprobó en pleno en su momento, pues parece ser que no era del todo legal, que hizo una por la otra sin ningún beneficio económico para el Ayuntamiento de Laredo, y una persona lo llevó a los tribunales y después de muchas vicisitudes ha llegado al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo en el 2008 dijo que se declara nula esa permuta y que la empresa debía al Ayuntamiento de Laredo, pues entre el principal de esa permuta que tenía que pagar, que era 1.343.000 euros aproximadamente, más los intereses que habían generado por el impago y demás, pues estamos en una deuda de 2 millones de euros. Y al Ayuntamiento, después de que esta sentencia tiene fecha del 2008, y aún así hubo que volver a los tribunales para hacer efectivo este pago, porque todavía la empresa, con una sentencia firme, se negó a pagar porque decía que no estaba de acuerdo con los intereses girados. Ya con otra sentencia firme posterior, pues vemos que lo que se ha llegado a hacer y lo que se ha hecho, porque ya el jueves se aprobó en pleno con mayoría del partido en el gobierno, que es el PSOE, el Partido Popular y PRC, que son los tres partidos que han estado en otras ocasiones en el gobierno, decidieron cobrarse esa deuda en terrenos que esta empresa tiene en la Puebla Vieja. Y nuestra sorpresa, que en vez de empezar por terrenos, expropiando terrenos que esta empresa tiene en una unidad de edificación en la Puebla Vieja, que tiene un plan especial y que el Ayuntamiento tiene que vigilar para que eso se edifique y se haga de una determinada manera, pues se ha empezado a hacer con una parcela que esta empresa tiene aledaña, esa unidad de edificación 6, que en su momento pidió una licencia de obra, pero que no ha ejecutado, y se ha empezado a saldar la deuda por esa parcela que ni siquiera está en esa unidad de edificación 6. Para que nos entienda todo el mundo, no entendemos muy bien cómo el Ayuntamiento de Laredo, que me imagino que estará como prácticamente como todos los ayuntamientos de Cantabria y nos atreveríamos a decir de España, con falta de liquidez, cobra una deuda a un vecino que es de muchísimo dinero, en vez de en metálico, para poder afrontar muchas de las cosas que hay que hacer en el municipio, en solares que encima generan más gastos. No entendemos cómo puede ser que haya un trato de favor hacia una empresa para pagar una deuda, como cualquier ciudadano, cuando tiene una deuda con el ayuntamiento, lo que se le hace es notificársele, girarle los intereses que haya que girarle, darle todos los plazos administrativos que haya que darle, y al final lo que hacen es embargarle sus bienes. No entendemos cómo al final es la empresa la que está en todo su derecho de poner sus condiciones, el ayuntamiento haya sido, y con el acuerdo mayoritario, porque de 17 concejales ha habido pues 13 que han votado a favor de esto, se haya consentido que se pague esta deuda de esta manera. No lo entendemos. O sea, digamos que es muy mal acuerdo para el Ayuntamiento de Laredo. Digamos que es como si yo te debiera dinero a ti y, en lugar de darte el dinero, te diera un local en mal estado, que encima tendrías que gastarte tu dinero en mantenerlo y te quedarías sin tener el dinero. Así de claro es. Así de claro es. Y es como si un un ganadero del barrio de Tarrueza tiene una deuda con el ayuntamiento y dice, mira, no te puedo pagar, y dice, pero mira, te voy a dar una vaca y mira a ver dónde la metes. Ya, sí que nos sorprende un poco tanto el contenido del acuerdo como los años de reticencia a plasmarlo, ¿no? Tanto la, o sea, había por sentencia y por sucesivas sentencias había que indemnizar, luego ya se ha elegido esta modalidad, ¿no? Digamos, ¿por qué creéis que ha habido ese intento de esos de aplazarlo y luego de hacerlo de esta forma que no le cause perjuicio a la empresa económico? Bueno, pues la verdad que es una de las cosas que no entendemos. Todavía nosotros acabamos de llegar al ayuntamiento, no conocemos este expediente en su totalidad, conocemos lo que nos han dado para la firma de este convenio el jueves. Hemos visto que hay cosas que pues que no se sostienen, no se sostienen de manera formal. Por ejemplo, cualquiera va a comprar un piso, el banco le manda un tasador, se hace la tasación de la propiedad y tú tienes 6 meses para que esa tasación tenga validez. Si tú te demoras pues por los problemas que tengas y tardas más a hacer la compra, tú tienes que volver a hacer una tasación nueva. Pues aquí se ha admitido una tasación que caducaba en enero del 2014, cuando este convenio se ha presentado para firmar en noviembre del 2015. Hay muchísimas cosas que no se entienden, entienden, y desde luego lo que nos ha sorprendido es que, pues eso, que los tres grupos que han estado en el gobierno anteriormente hayan estado tan de acuerdo por primera vez en todo el mandato, porque estos 6 meses que llevamos aquí en el ayuntamiento es la primera vez que los tres se ponen de acuerdo en algo, y es precisamente para esto. O sea, digamos, a mí, desde luego, desde que se puede hablar y como portavoz, y como portavoz de muchos vecinos, desde luego, por lo menos nos resulta un tanto curioso y un tanto sospechoso. Nos llama la atención un poco eso, ¿no? El tema de la tasación también, ¿no? Que es la determinación del valor. Bueno, pues quizás desde 2008 hasta ahora puede que haya cambiado un poco, ¿no? Desde el momento que se hace la tasación del valor, es decir, puede que no se corresponda al propio valor del terreno con la cantidad que debería reclamarse. Yo la verdad que en esto no soy experta. La tasación que se hizo fue en el 2013, que es cuando parece ser que hubo el primer encuentro de la empresa con intención de pagar al Ayuntamiento de Laredo, cuando le ofreció el Ayuntamiento estos terrenos y demás, y es cuando la fecha de tasación es del 2013. Lo que está es fuera de plazo, porque esa tasación caducó en enero del 2014, con lo cual la variación que haya de entonces ahora, pues no lo sé si será mayor, menor, será igual, pero desde luego lo que no es, lo que está clarísimo es que no está en vigor. Está aprobado ya, es decir, es una decisión firme. ¿Vosotros podéis hacer algo más aparte de votar en contra como habéis votado, de denunciarlo públicamente? ¿Os planteáis algún paso más al respecto? Pues nosotros estamos estudiando todo el expediente, estamos viendo todo y veremos a ver si hay posibilidad de tomar otras medidas. ¿Judiciales pensamos en ellas, por ejemplo? No hemos descartado nada de momento. De acuerdo, y más, supongo que también queréis contenido, más documentación, un poco, ¿no? Más información al respecto. Sí, porque es un expediente, como te he dicho, muy antiguo, donde se contemplan muchas cosas, donde aparte de la deuda de esta empresa con esta sentencia, pues hay otra serie de deudas, de IBIS, de plusvalía, de agua y vehículos y demás. Y como lo han metido todo en el mismo saco, pues tenemos que ver si legalmente y contablemente esto es posible, porque una cosa es un convenio para saldar una deuda debida a una sentencia del Tribunal Supremo, y otra cosa son las deudas que mantenga un particular porque no hace frente a sus recibos municipales. Nosotros creemos que son cosas que aquí se han metido todas en el mismo saco y tenemos que ver si todo se puede meter en el mismo saco. Es empresa constructora, entendemos, ¿y cuál es el origen de la deuda? ¿En qué, cómo deriva todo esto? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues el origen de la deuda es, como te dije primeramente, viene de los años 90, que se hizo una permuta de dos terrenos, uno privado, que era de la empresa Proinasa, y el Ayuntamiento de Laredo, que lo que hizo el Ayuntamiento de Laredo, le cedió una parcela en la zona del Puntal, donde esta empresa hizo un apartahotel, y esta empresa, a cambio, el Ayuntamiento de Laredo le cedió una parcela que tenía en el puerto de Laredo, que el Tribunal Supremo dijo que era de uso cero, o sea que no tenía ningún tipo de uso, con lo cual no tenía ningún tipo de valor. Por eso, al final, después de muchos litigios y demás, el Tribunal Supremo ha declarado nula la permuta por metros y porque los casos eran muy diferentes. Muy bien, pues nada, queda claro. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Seguimos pendiente del tema. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues nada, nos vamos a los deportes con Pablo Moreno, a ver qué nos cuenta por ahí.